La luz quita el temor en una noche oscura. La luz alumbra el camino del viajero celestial. La luz es la esperanza para el mañana. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Desde la ciudad imperial de Cusco, transmite Radio Nueva Luz, 790 kilociclos, amplitud modulada, señal de bendición. ¡A levantarse! ¡A levantarse! ¡A levantarse! ¡Seis en punto de la mañana! ¡A levantarse! ¡Gracias! ¡A levantarse! Gracias, ¡a levantarse! ¡Gracias, Señor! ¡Somos Radio Nueva Luz! ¡Señal de bendición! ¡Oscoya, Tananta Pacha! ¡Wach, Erimu! ¡Muso, Ancha y Radio! ¡Son Cochaiquita, Ancha y Cusa! A través de las ondas sonoras, de este medio de comunicación, a continuación presentamos Amor de Cristo, niña yo conocí. El fortalecedor, estaba sentado, diciendo que estoy solo, ¿qué será de mí? Jehová es mi fortaleza. Todos los días, con la conducción del hermano Noé Rojas Avilés. Bienvenidos a tu programa, El Fortalecedor. Seis y dos. Ahí donde estás, empieza a levantar tus manos y empieza a quebrantar tu corazón. Vamos a entrar a la presencia del Señor. Vamos a pedirle. ¡Seis! Vamos a llamarle. Vamos a buscar. Cuya cognilla y guacaycha y cogni. Sapele y canqui, Señor. Chuyankanki, nispan señor lai, la payankamariskaiki, yupaychasunki. Wiñay manta wiñay kama causa, Dios ni lai nispan. Angel kunapasatikita hatunchan, señor. Tukuy kamariskaiki, taitalay rexisunki, sapalam, Dios ningaskaikita. Chaymila marco chapas hatunchasunki, sachakunapas, animal kunapas. Tu coipas, Señor. Ente pasquillapas, coyur kunapas. Tu coi camares caikin, Señor. Yachan, camarej ni cascaikita, che mi jatun chasunki. Hinayetak mi papá, yo caikupas, yo capas, yachani. Sapalian Dios ni cascaikita. Kangmanta kamanakan juwah, Dios kunaka. Ni hay papá chapi, ni la marco chakujumpi, ni tajanak pachipipas. Sapalay kinkanki Dios niku kata. Kanyang wakay chay kuhniku kanki, taitayay mi kausay kuhniku pskanki. Ajina escucha zapaña kai con candy jina pas de italiai. Causen ni octarach mi kioras kama japi kuanki. Monankirach mi papá que semana tapas kalleri kuna ikuta. Chayman tachumana gracias ni kiman chayman tachumana sutikita hatun chayman papá. Gracias papá que hay punchaita. Kawari kurach. Kalleri kui kurach que semana tas. Taita yimena nyo kai kuan kunan punchay kamakarkan ka hina ya puni kamak punchay kunapskanki. Kai kai papa chikau sai ni pin papa kau sai ni ko pin chura kamu. Manche chikniku. Sasa chakui kuna señor. Yimena David paladon manchura kamu kan golia ta hina tan chura kamu papa. Pero Josué tañir kan kama manchakui chu. Yo can kawan kasian inis pa papá. Gracias que huera Marimena Radio Nueva Luz Manta. Gracias Padre Santo emisoras FM yunca wey copi urcus pi pau cartambopi. Ayacucho yachtapi puno yachtapi. Guilleta Cochapata provincia de Canas Chaypi. Radio Ayu señor. Ajinato watai con que horas kunata. Que yo me llejo y que corata saminche. Pai kuna wankasi, señor. Ya pa yung yerek niko na kausay nimpi mo na ityakoy. Ya kis kapas cha. Nasesperas kapas cha. Ongkos kapas cha. Pero taytay wankati sa akong, señor. Gracias na yay kita kami papa. Ki oras pa kay ekonomikamente kami kamuhoy kikuna manta. Pai kuna wankasi. Paikunata Padre Santo, bendisi, wakaiji, kalpata koikui, saikorita psanchurichi. May ladon tan papa, kolkita sa minchay kongki, yung parisyak na yung pihichay koi. Kalikay tapos koikui, yung koi tapsanchurichi, rakaw sa ining kumanta. Paikunan papa, churamongku, kay kalkay ko ulit sa kanampak. Paikunan wang kasi, nispa manyeko ni. Balikoy ki papa, ¿qué hora estás a minche y bendice y teitellay? ¿Qué programa cacho son con cheico, señor? Con soy laico cacho. Y anapare calpanchare cacho, señor. Una y ni que ras cacho, guña y manto, guña y cama, ni spa mañeco, ni zapallo, hay que escribir su timpi. Amén, señor. Desde San Jerónimo de Chusti, Colcabamba, el conjunto Luz de Bendición. Alabamos y adoramos a nuestro Dios Todopoderoso. Dame tu mano, Señor, cuando en prueba estoy. Dame tu mano, Señor, cuando en prueba estoy. Para poder vencer, para poder alabarte. Para poder vencer, para poder alabarte. No se turben nuestros corazones, ni tengan miedo. ¡Siente! Dice el Señor. Hermana Francisca Ramírez en Ulfacucho. Ocho minutos a las 6 de la mañana. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Buenos días, Yachta Masillay. Buenos días, Señor Masillay. Buenos días, Miren Capuan. Kalianch, Sumachlianch, Walechlianch, Kismachtunchayman, Kismachtutamantaman, Semana Kalyari. Lunes 24 de julio, mes patrio. mes de nuestro país, Perú. Buenos días con cada uno de ustedes, mis fieles oyentes de esta emisora, la señal de Radio Nueva Luz 790M, que transmite pues desde la ciudad imperial Cusco, desde Cusco a nivel regional, a nivel nacional, asimismo también a nivel internacional por internet. Para cada uno de ustedes, tengan un hermoso día, un día lleno de muchas bendiciones, y les deseo pues la paz, la misericordia y el cuidado de nuestro papito Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía de este programa El Fortalecedor. Para poder vencer, para 6 y 9. Tú te levantas acá temprano, le atacó así que manchere, mone, cabello y quema, estado y quema, jaico y camani, jalín ponche, sumaj ponche, cachugo, caipana y nispa. Con todo respeto, napaecos, napaecu y chesquico y napaecu y nit. Se me apunta y cacho en persona que pagnispa, y mira ya que su bajo te manda mucha era munch, y mira ya que semana te callarí, dulcens, cosis callachos, ya que es cacho, desesperas cacho camps. Venga lo que venga, pasa lo que veis, pase, Dios estará con nosotros. Y manen que tachoque, y maña jamón, casasa cheñe canjenapas, papá Dios, yo cancho su encase, manespeja sacar pariosunch, yo nunca te abandonaré, aunque pases, aunque andes por valles de sombra y muerte. Mana no ga sacar para sky kitchen español para que el caniento sí señor Juan Catuquita Santi pasó mal que con apareicuna lunes ajá lunes iskechunca tawaya Julio que ya pillan taricón espero ya están chispas son chispa ray mi chaco y ninpunche buenos días cura mamita y buenos días ok panay buenos días vecino buenos días ya está más buenos días purico más ya Jimena Capuán Calillancho Capuán que guasi más y buenos días si chacuna están de vacaciones. Provecho, si chacuna vidanta chamunasugman, kriki kunanka, manan yachaywasi marinka kuch, durante 2 semanas, 14 días de vacaciones, chayjinata, entonces provecho, si chacuna puñorukun kichicharik, puputi kichispataman intichayamunangamaps, entonces provecho, colegios nacionales, 2 semanas, colegios particulares, solamente 1 semanita, entonces provecho, ya, si chacuna, aprovechen a lo máximo estos días de vacaciones o aquí en Susare Runquispacherik, entonces al impune, ¿ya? Gracias a distintas estaciones radiales y la convención Radio Nueva Luz, Pastor Vidal, May Pintarica Puanqui, saluda a tu esposita Panay Denis, gracias por este enlace. Buenos días, mis hermanos, Santa Rosa Jayuno, Yactamante Pacho, Wachirimu, Mosocanche Radio, Joyerichnik, una talimpunche, una pacacho, una paiku, marcarico y ukumarich, marcarico y nintarach, charichibuquits, ¿ya? Gracias también a mi hermano José Terzi para Chay Estela Pumachara. Radio Nueva Luz en Huancarani, provincia folclórica de Paucartán, Bonispetaj, Nikunku, Anchillactaprik, Munaito, Ataikuanchi, Huancarani, Mantapachi, Comunidad Ninkunama, Ayuk. Una mamuna y te voy a chirin Radio Nueva Luz. Bendiciones. No soy canche Radio Manterimaspa. Urcos y Actamanta Guachirim Radio Nueva Luz. Sanche Pitrico Ataikuans. Nuestro hermano Timoteo Estrada. Mi hermano Timoteo. Y mira, ya capuasank. Walechlech. Y macheta gruachank. Deseenucheta chujiasank. Pues panache. Y esposa y kiri. Deseenucheta chuyano. Irukusankich. Prepara Irukusankich. Seguramente. Entonces, Aligma. Buenos días, provincia de Quispicans. Distrito Kunapi. Comunidad de Kunapi. Munaite. Ericuans. Mozo canche Radio Enchista. Che Manteri. Chaymanta Radio Vida, Maikuna Pinguataikuans, Radio Vida en el departamento de Puno, Kunuran abajo, Anchaymanta Pachadikua Chirinchuya, Sunnikunkawan, Nikidamente, Frecuencia Modulana, Chipiericuans, y Nacho Manacho, Pastor Saúl Chinchiricoma, Napaikuik, saludos a tu esposa, mi hermana Delma, Napaikuskaya, Puankits, y a Pachayan Causera, Yuyajnikun, allí en el departamento de Puno, Kunuran abajo, Kunuran alto, Kisuaran, y Ticola, y Mayaktakunan, Hatun, Waiko, y Nacho Manacho, Kunapin, gracias, ¿ya? Chimantari Radio Vida en el departamento de Ayacucho, frontera con Arequipa, Relave, Yachtapie, mi hermano Apolinar Pizijani, buenos días, papá, abrazo a la distancia, buenos días, bondilla, Napaika Muikitaj, personaikita, familia Iquita, jineta, Jaliapalle, Uyarajnichikunata, Radio Vida en Relave, Ayacucho, causachun, causa y radio, nispachari, causachun, Hablando de Radio Vida, en Huachapata, provincia de Canas, Yanauca, Yachtapri, distrito de Tupajamaru, Centro Poblado Cochapata, Chimantan Huachirimun, Radio Vide, Monaichetan Huachirimun, Sispan Pillactan Chiscunama, mis hermanos en Jotaña, Pongoña, Chimantari, Imalactacunan Cochapata, Cacucharik, Chimanta Surimana, Saiwa, Cocori, Sí, ya está con una primera itericuancia. Hay muchas comunidades, centros poblados. Ya hay una itericuancia en la provincia de Canas. ¿Eh? Gracias, mi hermano Gabrielito, Saico Mamani. Buenos días, papá. Allí ya en Chá, Napaicus, esposa y equipos, familia y equipos. ¿Ya? En la provincia de Canas tenemos Kunturkan, Quillactapi, Radio Ayo, Radio Familia. Mi hermano Mito Cae Waldir. Buenos días, papá. Waldir Noé Huarca, Napaica, Mico, Cachay, abrazo. A la launincha, Rikcheyachtanchita, Rik, seguramente. Entonces, saluditos para todos los oyentes, ¿ya? Que tengan un hermoso día lleno de muchas bendiciones. Ajinata, Rik, Huataycuan, Semisoras FM, Chimpaikunatap, Sanyayerukunch, de la misma manera también. Harto palante, Pachaupin, Rik, Huataycuan, Comunidad Allarrayan, Ancheimanta, Pachirik, Yachtantimo, Comunidad Intima, Harto palantipi, Jineta, Comunidad Colcac, Distrito de Lucre, Quispican, Sanchei, Rik, Huataycuan, Sochtens, Julio, Yachtantima, Monaito, Yerichisa, Yachmasiko, Namams, Manarj, Papa Dios, Chaski, Kurunamasins, Kunaps, Huayna, Kunaps, Ipas, Kunaps, Kurakmantens, Kunaps, Yerikwans, Jinayata, en la comunidad de Saihuacalla, distrito de Aurisque, Parur, Yachtai, Pirik, Yaypips, Monaits, Yachtantima, Yerichin, Ayuntim, Comunidad Antigua. Entonces, buenos días, Obra Cochacuna, Señora Cuna, Señor Cuna, Joven Cuna, Huayna Cuna, buenos días, Yapachiliquichista, Napaikuikich, Añanchaikuikich, Chalich, Chaski, Huayna, Paikuinita, Nispatax, 6 y 15. Quince minutos de las 6 de la mañana, Jacuzo, su majete, iris, shinske, piña, que su majete, iñeri, kama, mi jamuico, Dios, ni yay, pimancha, rico, su mamps, may mancha, chico, su mamps, pimancha, huyeco, su mampas, kangaman, jamuico, Dios, ni yay, nispa. Jamaico Dios ni ya inispataj, ya na paico eco ya amawateca y manjor manaico pajnisparik, y quien señor Jesús ya chachircan mañacuita, ajá, ya na paico eco amaponi, manalimpa, tojlian manca maquin manca chiriwaico chirispataj. 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos, gracias a empresa Villagas con más de 28 años de experiencia en el reparto de gas, ¿eh? Wasiki Poncoman, Estado Iquiman, Cabildo Iquiman, Chiaikamun, Villagas, Perú, Campo Lajtenis, Cunaperi, Provincia Cunama, Detitunis, Cunama, Comunidad Cunama, Estancia Patacunama, Chiaikamun, Anunciato, Villagas, Perú, más de 28 años de experiencia. Que Josco Lactantis, Josco Vigilinchispi. A su servicio tenemos gas renovado y gas mejorado, ahora con precios rebajadísimos. Barato y changaco y balón de gas, se andran truco, cachay. 37 solcitos, no más. Rica, ama, mastag, paganguiche. Tenemos gas de toda variedad: 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos o 45 kilos. Balones nuevos y cada balón está garantizado, autorizado por Ocinermin. Ya, para que no tengas ninguna dificultad, Keikuna, Panaikuna, ¿ya? Contamos con toda la gama de accesorios originales al por mayor y menor Nispalnirik, instalaciones de redes y ductos para todo tipo de negocio, con el personal capacitado de Villagas Perú. Keikuna Ñarik, instalaera Munkak, entubado Tachimunangi Gas, Chaitaps, Yankaira Munkak, ¿ya? Joscolectapika, Kaksens, Kinsajaba Perik, que Joscolectanchispe en el corazón de Cusco, tenemos 3 locales de distribución, tanto en San Sebastián, en Huanchaj, en Santiago. San Sebastián, Urey, Tiajunapaj, Avenida Vía de Evitamiento, los de A6, Las Joyas, San Sebastián, Drik, Jineñataj, Jineñataj, Mikasen, Suairurupata, 1842, Suanchaj, Urey, Tiajunapaj, Huanchina, Panaycuno, Huanchino, Jachaycuna, ajá, Jankunapaj, Kasen, Huairurupata, 1842, y para todos los santiaguinos, ajá, vía de, no, estamos en Avenida Antonio Lorena, 114, Anchicha, Picasen, Sian, 114, distrito de Santiago. Ajarica, Moita, Chumunanqui, porque la entrega es de inmediato, puntualidad, Ocachay, Manera, Jmrik, Parleiro, Itapus, Tocuyuri, Sangera, Villagas, Perú, y Astaña, Puncuchay, Quipiña. Ya, llámenos, 084-2290-00, 084-2290-00, Campo, Yacanches, Cunamantari, Tienda, Chayqui, Cangariqui, Abarrotis, Chayqui, Oinaj, Caserito, Balón de Gasto, Vendiramo, Enertín, Uscaiman, Alcanzamos, Naikipajo, Ajarica, Munqui, Mensaje de Texto, Itapus, Jelcaera, Munqui, 974-9901-99 974-9901-99